Hago canciones que parecen confesiones y echo pa'lante el sentimiento y mi razón. Y a veces pienso que les cobro comisiones por las historias que tengo en el corazón. Ay, mira qué felicidad yo tengo. Ay, mira qué felicidad. Yo soy el tonto que va tras el aire y se pone contento al poder respirar. Ay, mira qué felicidad yo tengo. Ay, mira qué felicidad. Yo soy el último automovilista de aquella autopista de la humanidad. Mi alma se perdió en la carretera que va del reparto Flores al entronque Cangrejera. Mi alma se perdió en la carretera, abriendo mucho la boca y metiéndome en candela. Mi alma se perdió en la carretera, hablarme mal de la trova, afínate bien la lengua. Hago canciones que parecen calendarios y el tiempo vale para adelante y para atrás. Y a veces pienso en la portada del diario donde aparece la foto de mi papá. Ay, mira qué felicidad yo tengo. Ay, mira qué felicidad. Yo soy el tonto que va tras el aire y se pone contento al poder respirar. Ay, mira qué felicidad yo tengo. Ay, mira qué felicidad. Yo soy el último automovilista de aquella autopista de la humanidad. Mi alma se perdió en la carretera que va desde Valle Grande a la escuela de la Higuera. Mi alma se perdió en la carretera con Santiago, con Gerardo y con Carlito Varela. Mi alma se perdió en la carretera. Si me hablas mal de la trova, afínate bien la lengua. Hago canciones que parecen ministerios y este es el púlpito en que voy a predicar. Y a veces pienso que son cinco los misterios y hay fotocopias del pecado original. Ay, mira qué felicidad yo tengo. Ay, mira qué felicidad. Yo soy el tonto que va tras el aire y se pone contento al poder respirar. Ay, mira qué felicidad yo tengo. Ay, mira qué felicidad. Yo soy el último automovilista de aquella autopista de la humanidad. Mi alma se perdió en la carretera de Buenos Aires a Salta, de Bogotá a Cartagena. Mi alma se perdió en la carretera, bailando con los bambán y la charanga habanera. Mi alma se perdió en la carretera. Si me hablas mal de la trova, afínate bien la lengua. Mi alma se perdió en la carretera. La gente del Amadeo y de la Sala Avellaneda. Mi alma se perdió en la carretera, cantando con los nativos y las potencias extranjeras. Mi alma se perdió en la carretera. Si no te sabes la letra, ¿por qué no la tarareja? Mi alma se perdió en la carretera. Si no se sabe en el coro, se los dejo de tarea. Mi alma se perdió en la carretera. Muchísimas gracias.